Tu amigo es el hombre quien conoce todo acerca de ti y de todas maneras te quiere. Esto lo dijo el escritor americano Herbert Hoover. Buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te acabas de incorporar a www.susurrandoatusueños.es, tu radioblog favorito. Bien hallado, si estabas en la sintonía de Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada, o en Radio Norte Tenerife en el 105.5 para el Valle de la Orotava y el Este de La Palma, el primer dial para la primera ciudad de Canarias, para la laguna y para todo el nordeste de la isla. Susurrando a tus sueños. Si no nos conoces, nos presentamos. Somos un locutor, unas cuantas canciones y muchas ganas de contarte algo acerca de la música, no solo de los autores, sino de aquello que te dice, aquello que te transmite, aquello que está detrás de la canción, o que por lo menos tú has conseguido que esté detrás de la canción. El programa de hoy se llama Tiene un tesoro. Y es que quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Y hoy vamos a hablar de amistad, de amigos. Por eso la frase del escritor de principios del siglo XX, americano Herbert Hoover, nos viene que ni pintado. Tu amigo es el hombre quien conoce todo acerca de ti y a pesar de eso, te quiere. Todas nuestras secciones girarán en torno al tema de la amistad. Te recuerdo que en estas dos próximas horas de radio vas a encontrar esa canción que andabas buscando. Ese reposo que tanto necesitas. No reposo de tumbarte y de dormir, sino ese reposo de tranquilidad, de ponerte dos horas de música tranquila para ti, dejarte llevar. Dejarte embriagar por recuerdos maravillosos de tu vida o por imaginaciones futuras de lo que puede pasar. Dicen que cuando más se escucha la radio es cuando uno va solo en el coche tranquilamente. Si estás en el coche a través del 102.5, del 105.5, tranquilo. Relájate, sube las ventanas y disfruta de este martes 22 de mayo. Y si tienes que conducir toda la noche, como tenía que estar Cyndi Lauper, con mucho más motivo. Si te gusta que se sepa, si te ha llegado por WhatsApp, por correo electrónico o por cualquier otro medio, compártelo por el mismo medio. Así se hace la radio hoy en día, igual que se conducía hoy en día. Cyndi Lauper, I Drove All Night. Bienvenido, bien hallado. Gracias por estar ahí. Quédate. Susurrando a tus sueños. Oh, balance, balance. Música brasileña, siempre tocando esos dos lados de la vida, siempre cantando de una forma a la amistad, a esa amistad alegre, a esa amistad que se llena de bailes y de música. Pero también a la otra. A la que va de corazón a corazón. A la que no se fija tanto en los pies. Numa folha qualquer eu desenho sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer castelo. Com lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre a

never give up looking for my baby. Seguro que te ha pasado esa sensación de recorrer el mundo si hace falta por encontrarla, por encontrarle. Eso le pasaba a Lisa Stansfield a finales de los 80. Y ahora te ha llevado a ti a recordar eso. Cuando dabas la vuelta a tus ciudades donde nos escuchas. Buscándole. Porque da igual que sea el mundo, como nos canta Lisa Stansfield. O sea, Santa Cruz de Tenerife. El caso es estar todas las noches buscándote. Cruzo la ciudad para ir a verte, porque va a cambiar mi suerte cuando tú me veas llegar. Tenemos una noche más para desnudarnos y quemar nuestro disfraz. Descuelga sin marcas, siempre a ciegas, por si al otro lado suena la voz que no va a sonar. Puede que al doblar cualquier

Silencio se sueña, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? La amistad es quizás el primer sentimiento de amor fuera de la familia que tiene un ser humano. Por eso tiene tanto valor. Por eso tiene tanto valor y dice tanto de las personas que conservan y que guardan sus amigos de la infancia. Aunque en cierta forma todos guardamos los amigos de la infancia, algunos por suerte o porque tienen ese carácter o tienen esa constancia o la vida ha hecho que no se hayan separado, siguen en contacto con ellos. Pero los otros los seguimos teniendo en el fondo de la retina, en el fondo del recuerdo. En ese lugar especial de nuestra casa, donde guardamos las cosas de más valor. Y no, no es el valor económico. Amigos con los que, ahora recordando a lo mejor, te pegabas un par de pasotes de más con otros niños o con otros chicos. Amigos a los que querías. Y con los que también competías. Por aquella mirada. Por aquella caricia. Esos recuerdos nos siguen perteneciendo. Esos secretos siguen estando con nosotros. Esas primeras revistas prohibidas. Esos primeros cigarros en la azotea escondidas. Esos primeros ginebras con limón, con sabor a colonia barata. A todos los que pasaron por tu vida, a todos los que pasaron por la mía, a todos los que fueron nuestros amigos, nuestras amigas, sigan con nosotros, sigamos teniendo contacto real con ellos o sigamos manteniéndoles en ese lugar especial de la casa. A todos ellos que alguna vez hemos llamado, hemos sentido amigos, está dedicado el programa de hoy, el recuerdo de hoy. El sueño de hoy. Porque juntos no teníamos límite o vivíamos al límite, que suele ser lo mismo. Susurrando a tus sueños, la frontera, el límite, una historia de amistad. Esperando una señal. En el límite del bien, en el límite del mal. Dime si mastico el verde menta de tu voz. Oh, corazón y dime cómo está mi amor en tu amor, río frío, como el agua del río. Quieras tú, frío, frío, como el agua del río. Susurrando a tus sueños. Hoy el programa se llama Tiene un tesoro. Y es que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Un saludo también especial a los amigos de Onda Ocio que nos sintonizan una hora más tarde. Claro, ellos están en la península y todavía no tienen bien puesto el reloj. Pues todo en unos años lo solucionamos. Lo que no tiene solución, desgraciadamente, es que George Michael ya no está con nosotros. Y lo que sí tiene mucha solución, y la usamos y la disfrutamos, es que seguimos contando con su música. Esta es una de mis favoritas, él. Que bueno, no es de él, pero la canta maravillosamente. Con Elton John. Susurrando a tus sueños. Don't let the sun go down on me. See me one. se susurran, suenan aquí. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Cosas se dicen a susurros, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Para reflexionar, el valor de la verdadera amistad. Había una vez dos amigos que estaban de viaje por el desierto. Entre el calor y la sed que estaban sufriendo, los dos amigos estaban cada vez más irritados y de mal humor. De repente, los dos amigos empezaron a discutir sin motivo aparente. La discusión fue cada vez más acalorada, hasta que uno de los amigos le dio una bofetada al otro. Dolido por lo ocurrido, el amigo escribió sobre la arena: "Mi mejor amigo me ha dado una bofetada". Siguieron con el camino hasta llegar a un oasis. Los dos amigos decidieron aprovechar el agua del oasis para bañarse y rebajar el calor que estaban sufriendo. Pero algo terrible ocurrió. El amigo que había recibido la bofetada empezó a ahogarse en el lago. El otro amigo no se lo pensó dos veces y se lanzó a salvarlo. lo sacó corriendo del agua y el amigo recuperó la conciencia. Agradecido, este cogió una piedra y grabó en ella la siguiente frase: mi mejor amigo me ha salvado la vida. Extrañado, su amigo le preguntó: ¿por qué después de abofetearte escribiste en la arena y ahora que te he salvado la vida, lo escribes en una piedra? Su amigo, con una sonrisa en la boca, le contestó: cuando un amigo nos ofende o nos hace daño, debemos escribirlo en la arena para que el viento del perdón y el olvido lo borre cuanto antes. En cambio, cuando nos ayuda o nos da una alegría, debemos escribirlo y grabarlo en una piedra para no olvidarlo nunca. Ese es el valor de la amistad. Cruzar el pasado en el camino. Pedir a alguien que cante por ti. Siempre que leo este cuento me acuerdo de esta canción. Siempre que escucho esta canción me acuerdo de este cuento. Susurrando a tus sueños. Hoy tiene un tesoro. Exaltación de la amistad. Thank you. silly face I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Llevamos una hora de radio contigo, como todos los programas, los que no son especiales, claro. Empezamos la segunda hora con las canciones del tema del día, pero sobre todo con una canción que nos reactive un poquito, que nos dé un poco más de brío, aunque tenga que ver con el tema del día, claro. Hoy recuerda el tema del día, el programa se llama Tiene un tesoro, exaltación de la amistad. Y hablamos de amigos, de amistad, y sin duda la serie más exitosa de la historia de la humanidad, que hablaba sobre amigos y que era fantástica y que era maravillosa y que tenía un ritmazo brutal y que era una cabecera fantástica, era esta. Friends, I'll be there for you. The Rembrandts, 1986. 94. Paramos el ritmo. ¿Por qué no podemos ser amigos? O lo que es lo mismo. Why can't we be friends? I don't speak

Sin duda, uno de los discos más exitosos de Queen, que además perteneció a la gira también más exitosa, que fue Queen of Magic, con su correspondiente gira, que además fue una gira también muy exitosa, que lógicamente, como todos los ingleses, terminaron en Londres. Luego hablaremos de ellos, pero ahora vamos a ponerte una canción también que habla de la amistad, otra de las más icónicas de la amistad, en la versión de Joe Cocker, que yo creo que le dio un empujoncito de fuerza a esta canción y la mejoró. Y mira que es difícil mejorar a los Beatles. With a little help from my friends. Esta canción la cantó Joe Cocker en Woodstock, fue cuando la versionó por primera vez y fue un auténtico exitazo. Casi fue un himno generacional que incluso sirvió para la banda sonora original de la serie. Los mejores años de nuestra vida, aquellos maravillosos años. Que era un chico de esta época, susurrando a tus sueños. Hoy tiene un tesoro, exaltación de la amistad. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you be los artistas españoles también le han dedicado tiempo, espacio y amor a la amistad. A mí la que más me gusta es esta. Llevan tatuado en la ropa los héroes del barrio. Disfraces de buenos y malos. De historias que han ido cambiando con el reloj. Con ellos aprendí a dar los mayores conciertos sentado en un banco. Con ellos hice palacios en casas abandonadas. Ellos son así, mis amigos son así. Llevan tatuado en la ropa los héroes del barrio, disfraces de buenos y malos, de historias que han ido cambiando con el reloj. Con ellos di los mayores conciertos sentado en un banco con una vieja guitarra. Con ellos hice palacios en casas abandonadas. No hay saludo más verdadero que el de sus manos encalladas, ni contrato más seguro de su propia palabra. Ellos son así, trovadores y locos, caballeros de los que quedan pocos, maestros en las mentiras, conquistando bailarinas. Ellos son así, con sus disfraces de vaqueros, pero dispuestos a invitar a los hijos a cenar. Ellos son así, como románticos piratas, intentando navegar en un mar de asfalto gris. Ellos son así, mis amigos son así. Me encanta la frase esa. Ellos son así, disfrazados de piratas, no disfrazados de vaqueros, pero dispuestos a invitar a los Sioux a cenar. Conocemos a muchos así, ¿verdad? Que luego se quedan en nada. Muchos amigos de los que tenemos, y luego nada, que luego nada de nada. Bueno, esto es un poquito más quinceañero. Son esas épocas en las que te ayudan a superar problemas con chicas. Los hombres que a mitad de los 80 le cantaban, homenajeaban a sus amigos. Solo un minuto, tal vez un segundo, todo puede cambiar.

at you, I wonder why. There has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together. Amigo, estar siempre with you, always be my friend. Amigo, siempre with you, love again. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigo, estar siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Spring, amigos para siempre. Es una pasada de canción porque te da la sensación que no van a llegar más, que no van a llegar más arriba y acaban llegando. Desde cuatro estrofas antes estás pensando, no puede ser que lleguen, no puede ser que lleguen. Y llegan, llegan, llegan. Cambiamos el registro. Roxy Music, música elegante. More than this, más que esto. Llevamos 1:34 de radio contigo. There's no

Susurrando tus sueños, llevamos ya una hora y 43 minutos de radio. Si nos estás sintonizando a través de Norte FM o Radio Norte Tenerife, son las 10 y 43 de la noche de este martes 22 de mayo. Si nos estás sintonizando en cualquier otro momento o lugar a través de www.susurrandotusueños.es o a través de Onda Ocio, es la hora que hayas elegido. Bueno, en Onda Ocio es martes también, ¿eh? Palabra de imagen en el día de hoy. La palabra de imagen habla de dos amigos. Dos amigos que se conocen a los 14 años, en esa edad donde empiezan a florecer los sueños, los ideales, las historias, las complicidades, las bromas, las quedadas que solo entienden dos buenos amigos, a los que encima se les unió la desgracia de haber perdido a sus respectivas madres. Una precisamente cuando iba camino de estar cerca de su hijo, y la otra por un cáncer de mama 2 años anteriores. Estos dos amigos son igual que cualquier otro, lo único es que eran de Liverpool. Uno se llamaba John y otro se llamaba Paul, y en aquel momento eran tan solo unos 15 añeros. La música les unió. Les unió también esta trágica situación, además vivida con 12 años. Es verdad que antes los niños crecían más rápido, ahora los tenemos un poquito más aniñados, pero aún así eran muy pequeños. Se hicieron inseparables hasta el punto de pasar por distintas bandas, los Quaverill, los Johnny, los Johnny y los Moondogs. Al final John y los Beatles, y al final los Beatles. Tan inseparables se hicieron que firmaban las canciones con el mismo nombre, Lennon-McCartney. Pero como en cualquier historia de amistad, de las que conoces en tu barrio, en tu trabajo, en tu colegio, en tu instituto, en tu facultad, hay algo que, aquello que parece infranqueable, aquello que incluso lo que vale millones y millones de dólares como la propiedad intelectual de esas canciones se hace conjuntamente sin problema, se llegue a romper. El éxito hizo que se rompiera, y parece ser que la relación de John Lennon con Yoko Ono también ayudó a que se rompiera. En cualquier caso, Paul McCartney, unos años después que falleciera John Lennon, seguía diciendo que escuchaba a John en el tráfico cuando se paraba, pero no de una forma virtual, no porque estuviera en el cielo, sino que de verdad le oía, que de verdad le decía y le aconsejaba sobre canciones. Y contó también que 1 o 2 años antes de que fuera asesinado en Nueva York, se habló la posibilidad de volver a revitalizar los Beatles, y aquí habían pasado ya todos los malos rollos posibles. Esa historia de amistad pues terminó mal, sobre todo más que mal terminó antes de lo que ellos hubieran querido, por el cruel asesinato de John Lennon, pero sobre todo terminó muy anticipadamente porque estaban reconciliándose. Estaban tan unidos que incluso Paul McCartney le escribió una canción al hijo de John Lennon, a Julian Lennon, cuando sus padres se estaban divorciando, para que no se culpara a John Lennon. Aquella canción le fascinó, y aquella canción es este, Hey Jude. Hey Jude, hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin

Timbre de salida, timbre para recopilar y recapitular toda la música que hemos escuchado y todos los sueños que hemos compartido. Empezábamos con la frase del día: tu amigo es el hombre quien conoce todo acerca de ti y de todas maneras te quiere. Esto lo decía Albert Hubbard, escritor inglés de principios del siglo XX. Hemos reflexionado con el cuento de los amigos en el desierto. Hemos hecho un radio relato recordando las amistades de la infancia. Hemos tenido nuestras primeras canciones de la segunda hora dedicadas al tema de hoy, al tema de Tiene un tesoro, Exaltación de la amistad. Y Palabra de imagen, hemos recordado la amistad de John y Paul, de Paul y John, de McCartney y de Lennon. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles. Si estuviste a gusto, si estuviste contento, si te gustó la selección musical o te gustaron las historias, primero, compártelo por todos los medios que puedas. Y segundo, participa, pídenos canciones, pídenos textos, pídenos, danos ideas, como han hecho algunos oyentes, para hacer el tema del programa. Coméntanos libros que tengan música o canciones de películas que te gusten. Es una gozada hacer radio contigo. Hasta la próxima semana. Adiós. Gracias.